presentarte un amigo, quiero que sepas de él. Quiero presentarte a Jesús, su nombre es Emmanuel. Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución, puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice: y soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz, soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. ¡Hey! ¡Hey! Cuando pases por las aguas, Él contigo estará. Y si pasas por el fuego, no, no, no, no, te quemarás. Es que cuando hay problemas y no encuentras solución, puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor. ¡Hey! Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz. Confiar en mi amigo, puedes mirarle por fe, puedes cantarlo conmigo, su nombre es Emmanuel. Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución, puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice: soy feliz.